Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. La legislatura de la provincia de Córdoba aprobó la ley que obliga a colocar cámaras de seguridad en jardines, guarderías y geriátricos de toda la provincia. El legislador del bloque mayoritario de Unión por Córdoba, Sergio Buzo, propulsor del proyecto, explicó a Radio Inédita. Que hay una desprotección muy fuerte, sobre todo en sectores muy vulnerables de nuestra sociedad. Por esa iniciativa lo que apunta fundamentalmente es proteger un bien jurídicamente muy vulnerable, como puede ser alguien que haya una corta edad, a partir de los 6 meses, por razones de trabajo, una madre o un padre lo tienen que dejar en una guardería o en un jardín maternal, o nuestros viejos que por ahí, por razones también de independencia, de tiempo, los tenemos que dejar en un geriátrico. Esas situaciones nosotros vemos que son productos de muchos abusos a veces, de maltrato, y que no tienen forma de que haya una norma que nos proteja. Entonces nos pareció adecuado usar la tecnología a los fines de poder tener un monitoreo permanente entre estas situaciones. Por su parte, el ex comisario mayor, asesor en Seguridad Pública Municipal, Julio Martínez, se refirió a las fortalezas y debilidades de usar tecnología de monitoreo. Es muy útil en este sentido. Prevención del delito, de prevención de la violencia, de disuadir al delincuente. Luego se ha ido instalando, cuando ya salió la ley de la provincia de cámaras, se han ido instalando en Carlos Paz, en Córdoba y en grandes ciudades. La verdad que está a la vista en los países más desarrollados del mundo. Se utiliza esta tecnología mucho más masiva y tiene que ver con que hacia la prevención, hacia la disuasión y acaecido algún delito también sirve como elemento de prueba para que la justicia pueda aplicar las mayores penas y condenas. Estas cámaras no vienen a traer la solución definitiva a este tipo de problemas de malos tratos o de desigualdad en la atención sea de los abuelos geriatrizados, o sea de los niños que están en un centro de este tipo. La ley no va a traer la solución de fondo, pero sí sirve para disuadir. Disuadir el maltrato, disuadir la violencia interna de este tipo de establecimientos, la desatención. Acá la cuestión no pasa por si el Estado controla a través de estos medios u otros medios. Acá la cuestión pasa por la cuestión familiar. Me parece que el tema pasa más por ahí, de buscarle una solución y no a través del monitoreo, a través de las cámaras, para ver si se han cometido excesos con sus familiares, con sus seres queridos. Para toda la red Farco, informó Lisandro Lícari, desde la ciudad de Cosquín, Radio Inédita 103.9.